todas las cosas buenas tiene un principio y su fin. Hay que vivir el momento cuando las tienes ahí. Si pierdes la fe, tu vida difícil será. Si pierdes la fe, difícil volver a empezar. No te extrañes si perdiste, si es que fuiste ganador. Circunstancia de una vida, de alegrías y dolor. Si pierdes la fe, tu vida difícil será. Si pierdes la fe, difícil volver a empezar. Difícil volver a empezar.